casa quinta de 10 pisos y su balcón. Voy a hacer una casa quinta de 10 pisos y su balcón. Para vivir con mi negrita, no vi bajar en ascensor. Para vivir con mi negrita, no vi bajar en ascensor. Para subir, subir, bajar, yo le tengo un ascensor. Ahí para poderla llamar, yo le tengo un timbrador. Le voy a poner una luminaria para que viva iluminada y divertida con sus luces. Para que viva iluminada y divertida con sus luces. Para subir, subir, bajar, yo le tengo un ascensor. Ahí para poderla llamar, yo le tengo un timbrador. Cuidado que lo diga Héctor de la Barrera. Estimada pieza, le voy a poner un timbrador. Ella es tu estimada pieza, le voy a poner un timbrador. Para que arriba del balcón también llame a la sirvienta. Para que arriba del balcón también llame a la sirvienta. Para subir, subir, bajar, yo le tengo un timbrador. Ahí para poderla llamar, le tengo un despertador.